Esta noche, ¿sabe por qué? Porque Dios ha permitido que nosotros estemos reunidos para adorarle y glorificarle. Amén. Por eso en esta noche vamos a dejar que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y que su palabra haga lo que Él quiera. Que Dios prospere su palabra y que se tenga frutos, ¿verdad? Vamos a ver una cita bíblica. Quiero que vaya usted al libro de Proverbios, capítulo 9, 1, por favor. Libro de Proverbios 9, 1. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia así, Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Una vez más en voz alta, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, y este tiempo, Señor, lo consagramos para ti, lo dedicamos para tu servicio, Señor, y fuera de lo que no es tu voluntad, Padre, que no se haga nada. Que tu Espíritu Santo nos dé la inteligencia, la sabiduría, para que este tiempo tenga fruto y nosotros podamos, Señor, por medio de tu palabra, tener buenos resultados, y que esta noche tu nombre sea glorificado en los resultados, en las obras, en los milagros y las maravillas que tú quieres hacer, Señor, y que tú quieres mostrar a tus siervos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, sea bienvenido cada uno de ustedes. Aleluya. Dice el libro de Proverbios 9:1, dice, la sabiduría, ¿qué? Edificó su casa y labró sus siete columnas. Gloria al Señor Jesús. Dios quiere que nosotros tengamos un pensamiento diferente, que piensemos totalmente diferente a como ha pensado el mundo. Y muchas veces nosotros actuamos conforme al mundo, y el Señor quiere que nosotros tengamos una actitud, un pensamiento diferente de ver y de hacer las cosas. Vaya usted al libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, por favor. ¿Ya lo tiene? Es que el arma que traigo no es mía. Estuve en una liberación ahí en la iglesia del pastor Alberto y ahí olvidé mi Biblia el sábado. 12:2, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia así: no os conforméis a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Tenemos que hacer algo diferente, ¿verdad? Hoy tiene que cambiar nuestro pensamiento, porque Dios quiere hacer algo en nosotros. No tenemos pensamiento, no tenemos que tener el pensamiento común. Tenemos que tener un pensamiento extraordinario. Hace un tiempo yo tuve la oportunidad de conocer a un pastor, bueno, mujer, y ella tenía poco tiempo de haber recibido la iglesia. Y de pronto me llamó y me dijo: hermano César, quiero que usted venga. Y cuando yo estuve con ella me dijo: hermano, tuve un sueño. Y en el sueño yo estaba en las garras del diablo. Y el diablo me tenía agarrado del pescuezo. Y decía: mira, como corderito vas al matadero, como corderito vas al matadero. ¿Y cómo le decía? Y le dije a la pastora: ¿usted qué es? ¿Oveja? ¿Pastor? ¿O cordero? ¿Sabe que un cordero es una ovejita recién nacida de menos de un año? ¿Verdad? Ese es un cordero. Ya después de un año, ya va a un crecimiento y luego a una madurez. Pero fíjese bien, ¿eh? Porque esta mujer era un pastor, no era una oveja común. Sin embargo, el diablo la quería engañar, haciéndole creer que ella ni siquiera era un pastor, ni siquiera era un siervo de Dios, que era un ¿qué? Un corderito. ¿Aquí hay gente que tenga menos de un año en la iglesia? ¿Sí? ¿Ya no, verdad? Bueno, ya no son corderos. ¿Ah? Yo le digo a las ovejas, ¿saben qué? Mientras tengan menos de un año, disfrútenla, porque después van a venir las responsabilidades y las obligaciones y todas las cosas que tienes que cumplir con la iglesia. Pero imagina esto, hermano. Esta mujer no tenía, a lo mejor falta de conocimiento, no entendía lo que Dios había hecho de ella, que había hecho un siervo de Dios. Y ella tenía mucho miedo. Y entonces aquella ocasión yo le dije a ella, ¿sabes qué? Te vas a dormir y le vas a decir al diablo, no soy un cordero, soy un pastor. ¿Verdad? Porque tenemos que pensar de manera diferente. A veces las circunstancias nos llevan a dudar y nos llevan a tener incredulidad. Y muchas veces la fe del cristiano va menguando, y cuando la fe es flaca, viene la duda y viene la incredulidad a nuestros corazones. ¿Verdad? Viene incredulidad y es cuando nosotros no sabemos qué somos. A todos nos ha pasado. Pero si nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer de nosotros, pues vamos a morir. Un ejemplo, el profeta Juan. Mire bien, cuando el Señor Jesús se manifiesta en el río Jordán, el profeta Juan declara una palabra, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios le había dado unas indicaciones al profeta Juan para que él manifestara al Señor Jesús. Y él sabía que él era el Mesías. El profeta Juan declaraba que el Señor Jesús era el Mesías. Pero ¿qué pasó cuando Juan estuvo en la cárcel? ¿Qué pasó cuando él estaba preso, cuando él pasaba por circunstancias difíciles? Le llegaron las dudas, le llegó la incredulidad, ¿verdad? Y él mandó a sus discípulos, vayan a ver al maestro y pregúntenle si es él o esperamos otro. ¿Quién vive? A veces le preguntamos a Dios, ¿verdaderamente nos ha llamado al ministerio? Una ministro de la alabanza de allá de Toluca decía, pastor, pues ya no quiero, porque entre más avanzo, más pruebas me vienen. Ya no veo lo duro, sino lo tupido, dice la muchacha. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando yo comencé a servir, yo le decía a Dios, Señor, nadie quiere hacer el trabajo sucio. Y pues, dámelo a mí. Dios dice, ahí va el trabajo sucio para ti. ¿Eh? A veces los pastores no quieren hacer cosas que están fuera de su ministerio, porque a veces el ministerio puede tener algunas consecuencias. Y el Señor me dio el trabajo sucio, pero a veces ya no quiero. Me manda donde yo no quiero ir. Tenía a mi pastora por 7 años. Desde que yo salí de la iglesia de mi pastor, ella no me volvió a dirigir la palabra. Pasaron como 8 años y nunca me habló, aunque nos encontráramos en lugares diferentes. Ella nunca me saludó y nunca me habló, y cada vez que yo le quería saludar me daba la vuelta. Yo decía, pues si no me saluda, yo tampoco le saludo. ¿Eh? Y Dios hace unos meses me reveló un sueño muy importante acerca de ella. Y me dijo, ve y decláraselo a la pastora Esther. Dije, ¡ay, no me mandes con ella, Señor! ¿Ah? Con todos menos con ella. Dijo el Señor, pues si no mandas tú, mando yo. No es tu voluntad, es mi voluntad, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que todos hemos pasado por procesos, ¿verdad? Cuando a este hombre le entra en la incredulidad, él manda a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús, ¿eres tú o esperaremos otro? Trajo un resultado. Le cortaron la cabeza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a veces somos incrédulos. A veces no le creemos a Dios. ¿Ha leído lo que dice Isaías 43, 1? A ver, vamos a la Biblia. Rápidamente. Y regálame un poquito de agua, por favor. Al tiempo, si tiene. ¿Ya lo tiene? Isaías 43, 1. Vamos a darle lectura en voz alta. 1, 2, 3. Y luego, ni la llama qué, porque yo Jehová, Dios tuyo, Santo de Israel, soy qué, tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo qué, te amé, daré hombres por ti y naciones por tu vida. Y luego dice el Señor, no, no temas, no temas, si tú crees, no temas, porque tú no, tú eres propiedad de Dios, eres de Dios, una vez que eres propiedad de Dios, nadie te va a poder tocar si el Señor no lo permite. ¿Quién vive? Cristo. Hace unos días yo tuve un sueño. Soñé que venía un hombre y me ponía una pistola en el estómago y me decía, he sido enviado para matarte. Y le digo algo, me dio risa. ¿Quiere que le diga cómo me reí? Y me dijo, ¿no tienes miedo? No tengo miedo. Y dijo, ¿por qué? Porque Dios no me ha revelado cómo voy a morir entre tus manos. Aleluya. Dios no me ha revelado cómo voy a morir. ¿Por qué? Porque tenemos puesta nuestra confianza en Jehová, ¿verdad? Porque hemos entendido esta palabra y yo creo que usted la pudo leer en esta noche y yo no sé qué sintió en su espíritu. ¿Eh? Yo digo, por lo menos soy propiedad de alguien. Antes era como la India María, ni de aquí ni de allá. Pero ahora sí, cuando tú estás en Dios, sabes, sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas, ¿verdad? Tienes que cumplir un destino profético en la tierra. Pero la vida del Hijo de Dios no solamente es una vida normal. Yo le digo a la gente, miren, vamos a dejar de ser normales y vamos a convertirnos en extraordinarios. ¿Sabe por qué? Porque en la tierra hay hombres de luchas, hay hombres de pruebas, hay hombres de procesos y hay hombres de tiempos. ¿De cuál quiere ser usted? Allá en Toluca había una mujer que le decían la hermana Lucha. ¿Por qué? Porque cada que le preguntábamos, hermana, ¿cómo está en la lucha? ¿Eh? Y así cada vez que pasaba el tiempo ella le preguntábamos, hermana, ¿cómo está en la lucha, manito? Hermano, deje la lucha y deje la prueba, métase a los procesos de Dios, métase a los procesos de Dios. Dios es un Dios de procesos y todo el tiempo que usted se meta a los procesos, Dios no lo va a dejar en el proceso medio muerto, pero lo va a sacar, ¿o no? Usted, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Pedro ya estaba tomando agua cuando el Señor Jesús lo salvó? ¿Verdad que sí? Pero él no lo va a dejar. Si usted lee el capítulo 43 de Isaías, ya no lo busque. Fíjese bien, dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te rescaté, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios quiere hacer de ti un siervo de Dios, pero tienes que pasar por esos procesos. Cuando la Biblia dice la sabiduría, ¿edificó qué? La casa. Dios quiere edificar tu casa, hermano, pero no lo quiere hacer a tu manera, no lo quiere hacer a tu modo, como tú piensas. Lo quiere hacer en su voluntad y de acuerdo al propósito que él tiene para ti en la tierra. Le digo algo, los procesos de Dios no son suaves, no son agradables. ¿Eh? Los procesos de Dios duelen, pero Dios te lleva hacia un camino de madurez, hermano. Amén. ¿Usted cree que fue agradable para el Señor Jesús beber la copa? ¿Sabe qué había en la copa? Amargura. Un momento muy importante para el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo: si tú quieres que pase la copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la que, la tuya. Y cuando tú entiendes, como siervo de Dios, lo que Dios quiere hacer contigo, cualquiera que sea el proceso que tú vas a vivir, tú lo vas a recibir. Aunque te cueste y aunque te duela. ¿Recuerda usted cuando Dios le dijo a Abraham: Abraham, dame a tu hijo, a tu único? ¿Usted cree que fue agradable? No. No era agradable poner a su único hijo en un altar y ofrecérselo en sacrificio a Dios. Cuesta. Porque nosotros los seres humanos tenemos una parte que se llama carne y una parte que se llama natural. No somos totalmente espirituales. Algunos ni somos espirituales, somos carnales. Cuesta. Pero Abraham entendía que ese proceso lo iba a hacer crecer y lo iba a llevar hacia una bendición en su vida personal. Por eso cuando él se encontró a la orilla del cerro, le dijo a sus siervos: espérense aquí. Nosotros vamos a ir camino de 3 días y vamos a ir con el muchacho, vamos a adorar, pero volveremos. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Él ya sabía que el muchacho no iba a ser sacrificado por su fe. Pero él vivió un proceso. Y ese proceso lo lleva a un crecimiento espiritual. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién vive? Cristo. Tenemos que dar un paso hacia adelante. Dios no quiere que nosotros, como siervos de Dios, seamos como los cangrejos, nos vayamos hacia atrás. Dios quiere que demos pasos firmes y que vamos escalando. ¿Ah? Que vamos creciendo, que vamos madurando. Le digo algo, todos vamos a crecer. Díganle a su hermano, eso es una buena noticia. Pero algunos derechitos y otros bien torcidos, hermano. ¿Ah? ¿Cómo quiere crecer usted? Gloria al Señor Jesús. ¿Sabe qué hacen en mi pueblo? Porque yo todavía soy pueblo. Le ponen una vara a, a las plantas. Una vara, desde pequeño los árboles de frutales le ponen una vara para que crezcan derecho. Y ¿sabe? Los amarran con lazo. Todo el tallito lo amarran con lazo y el árbol se va derechito. Pero nos cuesta que nos pongan la vara. Nos cuesta que el Señor venga a ponernos una plomada. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos acostumbrado a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de servir, a nuestra manera de predicar, a nuestra manera de llevar las cosas en la iglesia. Nos hemos acostumbrado y de pronto Dios va a venir a mover el barco, hermano. A Dios no le agrada muchas veces cómo somos. ¿Sabe por qué? Porque Él piensa en grande para nosotros. Él piensa en grande para nosotros y quiere hacer algo diferente de nosotros. ¿Amén? ¿Usted sabe qué es labrar? Es agarrar un cincel. La columna ya está formada. Y muchos de nosotros ya tenemos ministerios formados. Ya tenemos ministerios de años. Es más, ya servimos. Ya dejamos de servir, ya volvimos a servir y ya dejamos de servir otra vez. Pero llega el tiempo en el que Dios quiere que tú luzcas tu ministerio. Fíjese bien. Dios quiere que tú luzcas tu ministerio. Quiere que tu ministerio brille. Y cuando Él viene con el cincel, no viene con la esponja, viene con el martillo. Él trabaja con cincel, con martillo, a quitar y a poner cosas que a ti no te gustan. ¿Sabes que Dios siempre trabaja con lo que no te gusta? Así es que yo le digo en esta noche, flojito ahí, cooperando, hermano. ¿Eh? A veces no nos gusta, no sabe mal, no sabe, tiene un sabor desagradable. Pero cuando hay amor en tu vida y en tu ministerio, hacia el servicio que tú estás ejerciendo con Dios, no te va a costar, hermano. Lo vas a recibir y el día de mañana vas a tener frutos, vas a tener resultados y vas a lograr objetivos en el reino, porque Dios lo quiere hacer en grande. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo le digo a Dios, Dios me dijo hace unos meses, te falta una renovadita, nada más que las renovadas mías no son en la tierra, son en el cielo. ¿Ah? Así que yo salí disparado al cielo a renovarme. Pero cuando yo desperté, yo no entendía lo que Dios me había dicho. Yo no entendía lo que Dios me había dicho. Yo pensaba que todos los procesos que vivía eran porque Dios me llevaba un crecimiento solamente. Pero la renovación tiene que ver con una reestructuración. Y yo le decía a Dios, no entiendo la palabra que me dijiste. Un día Dios me dijo en un sueño, me dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Ahí está la verdadera renovación. Porque Dios quiere que tú madures y que tú crezcas. Aleluya. Cuesta. Porque de pronto ponemos la mirada en las circunstancias, en las situaciones, y eso nos resta puntos. Pero hoy cambiamos nuestra manera de pensar. Porque Dios quiere hacer algo con usted, hermano. Amén. Yo solo le digo en esta noche, déselas de siervo de Dios. porque Dios quiere hacer algo con su vida y con su ministerio. ¿Eh? No se acostumbra a los milagros de Dios, porque no podemos ir por la vida de milagro en milagro. Tenemos que ir por la vida de bendición en bendición, ¿o no? Pero la Biblia dice que cuando Job estaba en la tierra, dice la Biblia que las bendiciones que morían en otros, ¿qué pasaba? Caían sobre Job, ¿verdad? Y era un hombre muy rico, pero bendiciones que morían en otros, caían sobre Job. Era un hombre muy, muy sabio, pero a veces nosotros queremos milagros y Dios trabaja con bendiciones. Aleluya. Lo tenemos que hacer porque tenemos que cumplir un propósito sobre la tierra. Vaya usted, le voy a dar una cita bíblica. Vamos a ver el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. ¿Ya lo tiene? Segunda de Timoteo 4:7. Dice la Biblia así, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una vez más en voz alta. Yo le digo algo, su ministerio no ha terminado, hermano. A veces pensamos que Dios ya no quiere con nosotros nada, que el ministerio es para los jóvenes. No es verdad, a veces ni siquiera hemos comenzado. ¿Eh? Dice mi esposa, todavía ni comienzas a pelear y ya te estás cayendo. Dice. ¿Eh? Pero ¿cómo estamos corriendo nuestra carrera? ¿Cómo estamos peleando nuestras batallas? Dios quiere llevarnos a una madurez, hermanos, como siervo de Dios. Hace unos días conocí a un pastor que estaba viviendo un proceso muy difícil en su vida. Y yo como siervo de Dios, yo sé que puedo orar para sacarlo del proceso. Pero Dios me dijo, no lo hagas. Porque a veces nosotros somos como las mariposas, que cuando están a punto de salir del capullo, cuando las alas rompen el capullo, y las alas toman fuerza a través de romper el capullo, y si nosotros le ayudamos a romper el capullo, las hacemos inútiles. Frustramos, truncamos su ministerio, afectamos su ministerio, porque mira, a veces le decimos al pastor, pastor, no quiero. Y el pastor dice, bueno, no, no hagas tú. A ver, hermano, hágalo usted. Y vienes otra vez, oiga, pastor, pero es que hoy no puedo. No lo haga usted, que lo haga otro. Y a veces somos los siervos consentidos. ¿No hay aquí de esos? ¿No hay aquí de esos, hermano? De esos que les gusta que los consientan, que no hagan nada, que los apapachen y que si no los tratan bien se van a ir de la iglesia. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. ¿No somos así o sí? ¿Nos gusta la vara? ¿Sí, hermanos? ¿Eh? Voy a regresar unos años atrás cuando andaba con mi machetito, hermanos. ¿Eh? Nada más que una vez leí con, ¿cómo se llama? ¿Lo de Marco? Cuando le mochó la oreja al soldado. ¿Eh? Y desde ahí dije, no, pues no, ya no lo voy a hacer al machete porque van a decir el mocha orejas. ¿Eh? Gloria al Señor Jesús. Dios quiere que tengamos un pensamiento con madurez. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacernos crecer. Hace unos días yo tuve una visión. Vi una máquina que hacía frutos. Frutos. Y había un árbol en medio de la máquina. Y el árbol tenía todos los frutos que usted se puede imaginar. Todos los frutos. Después de que el fruto era cortado, lo pasaban por una banda así como la de Walmart. Pasaba por la banda. Y pasaba por varios procesos de calidad. Y los frutos no estaban cocidos. Estaban todavía crudos. Pues ustedes saben, ¿no? Muchos frutos no los sacan cocidos del árbol, los sacan crudos, lo llevan a un proceso y después ya lo sacan al mercado cuando ya están maduros, ¿verdad? Y a veces y cuando el fruto era sacado de la pasado por la banda, resulta que el fruto maduraba con luz. Lo sacaba y había una luz muy brillante. Y el fruto era madurado con luz. El asunto era lo que pasaba por los procesos de calidad. Y al final de la banda había alguien que estaba revisando allá. Y si el fruto no estaba listo, lo volvían otra vez al principio. ¿Ah? Yo quiero decirle algo. Nadie pasa directamente a un ministerio si no pasa por los procesos. ¿Eh? No podemos brincarnos los procesos. Dios nos quiere y no nos quiere crudos ni medios cocidos. Dios, fíjese bien, ¿eh? Dios quiere comerse un fruto de nosotros. ¿De quién? De nosotros. Imagínese lo rico que va a ser para Dios comerse un fruto tuyo, hermano, cuando tú estés maduro. ¿Eh? Que tu pastor no esté pensando, ay, esto va a ir a regar el tepache. ¿Eh? Porque a veces ya queremos correr. Imagínense lo rico y lo delicioso que es para Dios saborearse un fruto de nosotros. Porque nosotros nos saboreamos frutos de Dios, ¿o no? Imagínense que Dios se saboree un fruto de nosotros. Y que nuestro pastor se saboree un fruto de nosotros. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. ¿A qué le vas a ver? El pastor ha pasado tragos amargos, ¿o no, pastor? Cuando le llaman, no, oiga, pastor, ya está acá el otro bien borracho. Bueno, a mí me ha pasado en Toluca. ¿Eh? Venga a ver al hermano, ¿por qué se peleó con la hermana? Ya los ves todos rasguñados de la cara. Gloria al Señor Jesús. Pero nosotros somos siervos de Dios, ¿verdad? Sí. Y tenemos que pasar por los procesos de maduración. Todo proceso que Dios haga en tu vida te va a llevar a una maduración. Aleluya. Entre más procesos tengas, más moderno vas a estar. Y le digo algo, nunca va a acabar de Dios de procesarte. A veces Dios, tienes dinero, te quita el dinero. Tienes coche, te quita el coche. ¿Eh? Tienes novia, te quita la novia. ¿Eh? Hace unos días a una muchacha Dios le dijo por medio de un profeta. Estuvimos en una campaña con un profeta de Estados Unidos y le dijo el profeta, ¿sabes qué? Tú vives en unión libre y Dios te va a quitar el hombre con el que estás. Y luego la muchacha se acercó a mí y me dijo, hermano, yo también sé que soy, que es usted profeta. ¿Me puede declarar algo diferente a lo que me declaró aquel? ¿Eh? Le dije, ¿qué crees? Ya te lo declaró. Y hay palabras que salen del corazón de Dios que no se pueden revertir. No pueden volver atrás esas palabras. Y se van a cumplir en tu vida. Gloria al Señor Jesús. Dios quiere cumplir sus propósitos en ustedes, hermano. Dice por ahí un hermano, vas bien, pero puedes ir mejor. ¿Eh? Me da gusto que usted esté creciendo, pero pues no me da gusto por lo que le espera. ¿Eh? ¿Sabe por qué? Porque al rato lo voy a ver pulido, sirviendo, creciendo. A lo mejor no en esta iglesia, en otra iglesia. Pero como siervo de Dios, ya no sentado en la banca, me va a dar gusto decir: Señor, gracias porque sí, sí fue de bendición tu palabra, hermano. Porque Dios no quiere que nos hagamos viejitos. ¿O sí? ¿Verdad que no? Dios quiere que le sirvamos. Que ahora que tengamos nuestros mejores años, le demos lo mejor a Dios. Aleluya. Pero yo creo que a ninguno de nosotros se le van a acabar sus procesos mientras camine por esta tierra. El Señor Jesús dijo una palabra. Dice: todo aquel que esté unido a la vid, dice mi Padre, ¿qué? Lo va a limpiar. Y luego dice: ¿para qué? Para que lleve fruto. Y luego, si llevas fruto, te va a limpiar para que lleves más fruto. Y luego, si llevas más fruto, te va a limpiar para que lleves mucho fruto. Y luego te va a limpiar para que lleves fruto permanente. Aleluya. Así que cada paso que nosotros demos va a implicar situaciones y responsabilidades en la vida. Mi pastor me decía: vete en primera, hijo, no corras. Y yo le metí el carro como a segunda o a tercera, y cuando ya vi lo duro y quise regresar a primera, ya no supe cómo se regresaba a primera. Así como dicen, ya me tuve que sostener en mi peso y no volver atrás. Aleluya. Pero Dios es un Dios de bendición. Aleluya. Y yo quiero orar por su ministerio en esta noche. Quiero orar por su ministerio, por su servicio. Aleluya. Sí le quiero decir que Dios no es deudor de nadie. Y Él es galardonador de los que le buscan. Y los premios los vamos a recibir en esta tierra, no solamente en el cielo, sino en la tierra. Ser un siervo de Dios es un privilegio. Amén. Servirle a Dios es un privilegio. Si a veces queremos estar en el coro de la escuela, queremos estar en las actividades, y ¿por qué no con Dios? Aleluya. Dios te dice: llega temprano a la iglesia, ponte en el orden, ora sin que tu pastor te diga. Aleluya. No es fácil. Yo aprendí estando con mi pastor en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Mientras yo viajaba con mi pastor a todas partes, él me enseñaba y me enseñaba y me enseñaba, y pasábamos horas platicando. A veces le dábamos vuelta desde Hidalgo, por allá por Tepeji, por allá por Jilotepec, hasta Toluca, platicando, y él siempre me hablaba y me hablaba y me hablaba. Aleluya. Y Dios nos hizo crecer y nos hizo madurar, como Dios lo quiere hacer contigo. Él quiere que pelees la buena batalla, que corras la carrera, pero que la corras legítimamente, hermano. Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria al Señor Jesús. Yo no sé quién de ustedes esté pasando por un proceso difícil, por una situación difícil, que en este año haya batallado en muchas áreas de su vida. Pero yo siempre digo una cosa: a veces cuando yo vivo un proceso fuerte en mi vida, un proceso difícil, yo le digo a Dios esto, hermano: que nadie me ayude, déjame vivirlo, al fin que no me voy a morir, Dios. Siempre he tenido el conocimiento de que entre más grande sea la prueba, más grande será la victoria. Entre más grande sea la situación, la gloria de Dios que va a venir sobre tu vida va a ser en grande. Y el nombre de Dios va a ser glorificado. Y Dios quiere que lo hagas en grande, hermano. Gloria al Señor Jesús. ¿Recuerda usted cuando Daniel estaba junto al río orando? Dice la Biblia que vino un ángel y le habló. No lo sacó de su proceso ni de la situación. El ángel solamente le dijo: he venido para fortalecerte, pero tengo que volver. Así que en esta noche yo te digo: esfuérzate, hermano. Sé valiente. No temas y no desmayes. Sí te puedo anunciar que una victoria grande viene sobre ti. Sí te puedo anunciar que una victoria grande está por acontecer en tu vida. Sí te puedo anunciar que el día de mañana vas a dormir, vas a descansar, vas a vivir confiado. Porque Dios está contigo como poderoso gigante. Y dice el Señor: yo no te dejaré y no te desampararé, y te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo te digo en esta noche, siervo de Dios, ánimo. Siervo de Dios, esfuérzate. Siervo de Dios, pelea la buena batalla. Siervo de Dios, corre tu carrera, que al final Dios tiene una corona de oro preparada para ti. La Biblia dice que es una corona incorruptible. Ríos y Rabashandara. Gracias, Jesús, por los siervos que estás vistiendo en esta noche. Y los estás vistiendo de gala, Señor, para que su ministerio brille. Para que tú te reflejes en ellos, Señor Jesús. Y ellos puedan tener un ministerio fructífero en esta tierra. Aleluya. Gracias, Jesús. Por la obra que estás haciendo en esta noche. Dice el Señor: siervo de Dios, habla a tu espíritu en esta noche. Así dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo, el que te hizo, el que te formó con la obra de sus manos, el que dijo: concebido sea en esta tierra, porque fiel es su propósito. No temas, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, mío eres tú. Mío eres tú y tú eres mi siervo, dice el Señor. Tú eres mi sierva. No temas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aleluya. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Aleluya. No temas. Dice el Señor: César, en este año 2017 he visto muchos ministerios cansados y me han dicho: Señor, ya no puedo más. La prueba y la lucha, la situación y la condición han menguado mi fe. Y el Señor dice: César, ve y diles a mis siervos que se esfuercen, que se levanten, que se pongan sobre sus pies, porque yo haré cosa nueva de sus ministerios, yo haré cosas nuevas de su servicio. Daré nueva fuerza y nuevo ímpetu. Y dejarán de ser normales, porque brotarán alas como de águila. Caminarán y no se fatigarán, porque vendrán nuevas fuerzas a tu ministerio. Por eso dice el Señor: ve y diles que se esfuercen, que sean valientes, que no volteen hacia atrás, que no volteen a la derecha ni a la izquierda, porque yo hago cosa nueva con su ministerio, yo hago cosa nueva con su servicio, porque brotarán como las flores y reverdecerán sus ministerios. Aleluya. Ríos y rabashándara. Señor Jesús, toca a tus siervos, Dios. Siervo de Dios, ¿por qué no vienes al altar? ¿Por qué no vienes al altar? Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias.